A ponte das bruxas. Coquesimida. Le pont des sorciers. San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Le pont des sorcières. Una camándula en la mano y un ramo de la casi ya extinta palma de cera en la otra, les damos la bienvenida a El Puente de las Brujas, un programa fantasma que aún nadie sabe por qué sigue existiendo. De la noche a la mañana nos volvimos rezanderos y decidimos tomarnos a pecho la Semana Santa, a ver si se nos hace el milagrito de sobrevivir a tanta tormenta, a tanto invierno y a tantos viajes en canoa. Y por qué no, si enviar hojas de vida no nos ha servido para encontrar trabajo, a lo mejor el señor caído nos ayuda este año, Manuel. Pero eso sí, si quiere milagro le toca asistir a todas las procesiones y ayudar a cargar los santos de mañana en adelante. Y nada de quedarse dormido en el sermón de las siete palabras o comer carne durante una semana. Lo de quedarme dormido en el sermón de las siete palabras me queda algo difícil. Pero como siempre le suelen meter política, a lo mejor está interesante este año con tanto corrupto suelto. Y lo de comer carne por una semana no deberían ni mencionarlo, porque en Colombia nadie tiene para comprar carne más de dos o tres veces al año. Sí, es cierto, deberían reformar esa parte de la tradición católica para ponerla más acorde con la realidad social. El verdadero sacrificio sería encontrar plata para poder comer carne toda la Semana Santa. Pero bueno, cuéntenme cómo les fue en Bucaramanga el fin de semana pasado, que según dijeron se iban de compras aprovechando que no hay carretera. Es que a los señores se les da por salir de San Vicente justo cuando se cae el puente. Antes no salían de la casa de tanto ver televisión y ni ganas les daban de pasearse por las apacibles calles del centro de Bucaramanga. Pues no fue muy bien en las diligencias, les cuento. Íbamos inicialmente a comprarle el repuesto a la máquina de moler de mi tía y a sacar una partida de bautizo. Pero terminamos en San Andresito comprando trago chiviado y luego fuimos por los lados del Parque Centenario a comprar veladoras para Semana Santa, obvio. Lo mejor de todo es que compramos el escapulario que está de moda. El santo se mueve, alumbra en la oscuridad y lo mejor, viene en 3D. Es que hay que actualizar la fe cada año, señores. Yo, por ejemplo, estaba pensando comprarme una camándula con Bluetooth y memoria USB. ¿Y cómo es eso de que también se consiguieron un ramo de palma de cera? ¿No saben que eso está prohibido? En realidad es palma de cera sintética, porque nos da pesar con los bosques de la región andina que se quedan pelados cada vez que hay una festividad religiosa. Ojalá que el resto de feligreses haga caso a los consejos de las autoridades ambientales. Sí, yo por ejemplo voy a llevar a bendecir una guacamaya y un oso de anteojos. ¿Por qué mejor no nos cuentan lo que hay hoy en el Puente de las Brujas, partida de herejes? Claro que sí, señores. Para el programa de hoy, víspera del Domingo de Ramos, tendremos en primer lugar nuestro habitual servicio informativo con la Chiva Flash. Luego nos iremos a la sala de cine pirata más cercana a ver la cinta de 2008, Escondidos en Brujas. Por otra parte, Edgar Alfonso nos cuenta cómo se celebra la Semana Santa en Polonia. Y en líneas difusas, Jessica nos habla del objeto que revolucionó la historia de la humanidad, la mesa. Finalmente, Pedro Ismael, en sus crónicas bajo la manga, vuelve a traernos una de sus impactantes historias urbanas. Aquí comienza una emisión más del Puente de las Brujas que les transmitimos en esta temporada desde el techo hirviente de una casa en el barrio Yariguíes, donde me acompaña Javier. También están con nosotros Pedro desde Medellín y Edgar desde Breslavia, en Polonia. Otra vez bienvenidos y arrancamos con una chiva a la que el acelere está a punto de ocasionarle un paro cardíaco, la Chiva Flash. Al parecer, los chucureños contaremos con recursos para volver a construir un puente que nos permita ir a la ciudad de Bucaramanga en menos tiempo. Según información oficial de la Administración Pública Municipal, el gobernador de Santander, Horacio Serpa, confirmó que hay sobre la mesa 2.400 millones de pesos con este propósito. Con este dinero y un convenio con ISAGEM, es probable que pronto tengamos de nuevo a el puente El Tablazo sobre el río Sogamoso. Además, la alcaldesa Emilce Suárez confirmó que mientras tanto se están haciendo las adecuaciones necesarias en el tramo Cola de Pato, para que no sea total el taponamiento habitual de este tramo en la vía que de San Vicente conduce a Barranca Bermeja. El gobierno de la República sancionó una ley denominada Ley de Bibliotecas Públicas, donde se determina crear las bibliotecas públicas municipales, con el fin de poder invertir recursos en dotación, mantenimiento y administración. En la actualidad, San Vicente cuenta con bibliotecas comunitarias, que aunque reciben apoyo de la administración local, están lejos de poder recibir recursos del Estado, por lo que esta ley llega en un buen momento para impulsar estos espacios en el municipio. Con la posible donación de la Casa de la Cultura al municipio, se podría pensar en la creación de la Biblioteca Pública Municipal, que incluiría la Biblioteca Geobolenguerque, que estaba en el Parque de la Virgen y hoy se encuentra en la Casa de la Cultura, y otras que serían sedes secundarias de la misma, como la Biblioteca Buenos Aires, Comuneros y la de Yarima. Y cerrando nuestra Chiva Flash, con prudencia han tomado los mototaxistas el decreto 040 que entró en vigencia hace más de una semana y que restringe el tránsito de motocicletas con parrillero de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Esto, según el inspector de tránsito del municipio, Román Villamizar, ayuda a que no se sobrecargue el poco espacio con el que cuenta el casco urbano y de paso se le da cumplimiento a la ley que autoriza a gobernadores y alcaldes a desestimular el uso de motocicletas, sobre todo si se trata de transporte informal como el mototaxismo. Este decreto es una réplica de uno que entró en vigencia en 2010 con el mismo propósito, pero a raíz de la queja de los transportadores que están sujetos a la ley, la administración expidió uno nuevo con el fin de acatar las normas que el Estado ha dispuesto para contrarrestar el transporte público informal. Además, el inspector también les hace un llamado a los taxistas que prestan su servicio como colectivos, ya que esta práctica también es ilegal. Los señores Fisher y Spooner se sacaron un ojo poniéndole nombre a su grupo, Fisher Spooner. De ellos les presentaremos una canción del 2009 llamada Door Train Home, Puerta Tren Hogar. Sigan en el Puente de las Brujas. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. 여러분은 지금 마녀들의 다리를 듣고 계십니다. 우! 우! Si usted es un peatón desprevenido que anda por la calle a mitad de la noche, vaya con cuidado, que una epidemia parece estarse apoderando de las vías. Los policías borrachos. No siendo suficiente con los taxistas que agarran a golpes a los pasajeros si no están de acuerdo con la tarifa, y como si hubiera sido poco el show de una concejal que le echó el carro encima a una casa, ahora fueron dos policías los que resultaron manejando ebrios, ¿cómo les parece? Por ahí leí la noticia de que eso ocurrió en la civilizada Bogotá, pero no entiendo muy bien qué fue lo que pasó. ¿Iban juntos en el mismo carro? No, fueron dos espectáculos por separado. La primera fue una teniente coronel que hasta hace poco se desempeñaba nada menos que como jefa de seguridad de la Fiscalía General de la Nación. Iba manejando borracha por el norte de Bogotá y terminó volcándose. El otro ilustre policía se estrelló un día después contra un poste también en Bogotá. Este otro personaje estaba de vacaciones y afortunadamente no llevaba el uniforme puesto y no corrió con la mala suerte de que lo sacaran en televisión. El lado bueno de la historia es que ya los policías ganan lo suficientemente bien como para andar en carro propio y no paseando a la novia en las patrullas. La verdad, a mí no se me hace nada raro lo que pasó. Bien sabido es que en ciudades como Bogotá los policías son a veces los primeros en pasarse los semáforos en rojo. Y recuerdo un día, por ejemplo, que iba por la ciclorruta y me tocó hacerme a un lado porque un policía iba en una moto y quería pasar primero. Si ese es el comportamiento de la policía, que es la que se supone debe ayudar a mantener la compostura en este país de excesos y chifladuras, ¿qué podemos esperar? Pero bueno, preferible que se estrellen borrachos en sus carros sino que terminen cometiendo crímenes o aliándose con los delincuentes que deben combatir. El problema es que esa situación sí es bastante frecuente y eso no sale en las noticias. Pero mejor hablemos de cosas más amenas, como el clima o la educación. Pues el clima anda loco, con más de 20 muertos en la última semana por culpa de las lluvias. Y la educación, patas arriba con tanta protesta y tantas ganas de poner a las universidades a producir plata al por mayor. Y es que no funcionó ninguna de las ideas que vimos la semana pasada. Todavía no se sabe porque primero las tienen que analizar los estudiantes en asamblea permanente de 15 días. Luego los representantes de los profesores deliberan por otros 15 días basados en la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Más tarde las directivas se toman un mes para decir si están de acuerdo. Y luego otros 6 meses en el Congreso tratando de aprobar una reforma, mejor dicho. Parece que este año tampoco se soluciona el lío de la falta de plata para la educación. Pues que hagan una rifa. Esa idea nos había quedado faltando. Y ahora que lo pienso, así es como solucionan los problemas de plata la mayoría de los colombianos. Rifando una olla a presión a 2.000 pesos el puesto. Por ahora vayamos comprando el talonario mientras escuchamos a continuación Cine Pirata e inmediatamente después Conexión Cantarranas, en donde Edgar nos habla de las tradiciones de Semana Santa en Polonia. Cine Pirata presenta Escondidos en Brujas. On Raglan Road of an autumn day I saw her first. En mitad de la hermosa e histórica ciudad de Brujas, en Bélgica, dos asesinos a sueldo, Ray y Ken, buscan refugio tras un trabajo echado a perder en el que uno de ellos ha cometido un error imperdonable. Pero mientras Ken, el mayor de los dos, aguarda las órdenes de su jefe recorriendo la ciudad y visitando los edificios antiguos como cualquier turista, Ray se entrega a la desesperación que le produce su propia conciencia atormentada. Sintiéndose totalmente fuera de lugar entre la arquitectura gótica, los canales y las calles adoquinadas, Ray, que no consigue olvidar las brutales imágenes de su última actuación, monta en cólera contra la ciudad, mientras su compañero le contempla con paternal mirada, descubriendo que la belleza y serenidad del lugar tienen un efecto positivo sobre su alma. Why did you murder someone, Raymond? For money. Who did you murder for money, Raymond? You, Father. Poco a poco su estancia en la ciudad empieza a hacerse más y más surreal a medida que aguardan y empiezan a descubrir a la gente que la habita, los turistas y el arte medieval. Conocen a un actor enano que rueda una película experimental y a Chloe, una chica local de gustos un poco extraños, por la que Ray se siente particularmente atraído. Cuando por fin llega la esperada comunicación de su jefe, las vacaciones de ambos hombres se convierten en una lucha por la supervivencia de oscuras proporciones cómicas y sorprendentes consecuencias emocionales. El verdadero motivo de su estancia allí se revelará en toda su crudeza y el desasosiego por tener que afrontarlo les pondrá en la disyuntiva de su vida. Estrenada en 2008 con un argumento impredecible y sorprendente, Escondidos en Brujas funciona como un thriller heterodoxo a la vez que como metáfora existencial y comedia onírica, entrelazándose en ella humor, amenaza y patetismo con un equilibrio bastante inusual si tenemos en cuenta lo contrapuesto de estas nociones. El tiempo parecerá detenerse dentro de ella en un lugar al que son confinados los dos personajes principales, siendo Brujas este sitio, una especie de purgatorio en que los hombres malos deberán hacer examen de conciencia antes de seguir con sus vidas. De hecho, toda la película constituye en sí misma una especie de paréntesis, un tiempo muerto en la vida activa de los protagonistas que los conduce a la transformación radical de toda su existencia. Shame my girlfriend. She's a prostitute. I'm not aware of any prostitutes in Bruges. I just have to look in the right places. Brothels are good. Con dirección y guión del dramaturgo anglo-irlandés Martin McDonagh, Escondidos en Brujas constituye la ópera prima en el mundo del cine de este hombre que hasta entonces se había hecho notorio por sus trabajos para las tablas y que de hecho trae al cine un bagaje teatral que en la película, con la espléndida ciudad de Brujas como telón de fondo, se evidencia en la elección de hermosas locaciones, en los diálogos bien perfilados y certeros de sus personajes y en la misma indefinición genérica de su estilo y belleza plástica de sus imágenes. Sin que esto sea, por supuesto, la mayor de sus virtudes, hay que recalcar, por último, el reparto de lujo con que contó y que incluía a superestrellas como Colin Farrell, Brendan Gleeson y Ralph Fiennes, todos consagrados actores con sendas trayectorias a cuestas. After I killed him, I walked home to await instructions. Get to Bruges. Bruges, Bruges. Bruges. Where's that? It's in Belgium. For 2 weeks, in Bruges, in a room like this, with you? No way. Been to the top of the tower. Guidebook says it's a must-see. Well, you ain't going up there. Encuentra El Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Conexión Cantarranas. A 2 meses de terminar mi paso por Polonia, hay un tema que no podría evadir: la religión. En este país, Dios está en todas partes. Es el mejor amigo de muchos políticos, el enemigo de los reformistas. Miles de almas donan millones de zlotys a sus causas y ahora también atrae turistas. Dios está en referencias evidentes, como las iglesias atestadas de feligreses cada domingo antes del mediodía, o los collares con dijes de cristos que uno ve colgando del cuello de muchos supuestos ateos. Y Dios también está en asuntos de grueso calibre, como la disputa por el poder en ese bloque en formación conocido como Unión Europea. Mientras en Europa Occidental, e incluso en América Latina, la religión católica está en pleno declive, Polonia todavía es considerado uno de los países más católicos del mundo. Oficialmente, alrededor del 90% de la población se declara practicante, y un ajuste pesimista baja la cifra al 85%. Saberse católico es tan importante aquí que en este momento están haciendo un censo nacional que pregunta, entre otras cosas, ¿cuál es la religión que tuvo uno al nacer? Para hacernos una idea, en Colombia, uno de los bastiones católicos de nuestro continente, a comienzos de la década pasada se hablaba del 80% de creyentes, y hace 3 años la misma iglesia admitió una caída del 10%. Así, mientras en Colombia los más optimistas hablan del 70%, en Polonia los pesimistas calculan 85%. ¿A qué se debe tanta religiosidad en este antiguo país comunista, en donde, como en todo régimen de su tipo, la religión era relegada, por no decir que excluida, a cambio de ideas materialistas y seculares? La clave está en lo que pasó aquí durante la era comunista, según me explicó Wilfried Spun, experto en religión y política del Centro Willy Brandt. Aquí hay una identidad católica que además habla por la nación polaca, así que hay una especie de fusión entre la nación polaca y la Iglesia Católica Polaca durante el comunismo. A diferencia de otros países ubicados al este de la llamada Cortina de Hierro, en Polonia el catolicismo se convirtió en una fuerza abiertamente opuesta al régimen. La iglesia a la vez llenaba el vacío de identidad de un país devastado por la Segunda Guerra Mundial, redibujado en el mapa por las potencias vencedoras e inmediatamente subyugado por el bloque comunista socialista. Para la gente del común, ser católico era hacerle contrapeso a la opresión. Algo que a nosotros nos puede sonar más bien irónico. Si por ejemplo como en Alemania Oriental la política aquí hubiera sido colaborar con el Estado comunista, se hubiera visto una división en la sociedad polaca entre los que son parte de este compromiso y los que, por ser cristianos con creencias católicas, hubieran dicho no, con Juan Pablo II ese no es nuestro camino. Como esta colaboración ocurrió, la gente polaca puso su esperanza en la Iglesia Católica. Eso explica por qué después de 1990 la nación polaca es todavía una nación católica. Pero definirse como nación católica tiene sus costos. Ni siquiera en países tercermundistas como Colombia se nos ocurriría poner la prohibición del aborto en la mismísima constitución política. ¿O qué decir de Radio María, una cadena radial abiertamente antisemita, antiinmigrante y antieuropea, dirigida por un cura que no es tolerado ni por el Vaticano y que tiene hasta su propia universidad? Y no olvidemos la estatua de Jesucristo más alta del mundo, de 52 metros, que inauguraron con toda pompa hace 4 meses en un pueblo cualquiera, llamado Świebodzin. Católicos polacos que viven en lugares tan apartados como Canadá mandaron plata para construir semejante extravagancia. Al hablar de religión, es imposible dejar al lado al personaje clave, porque posiblemente la única idea que muchos tienen de Polonia es que esta es la tierra de Juan Pablo II, y en parte lo sigue siendo. Eventos como la beatificación que se le hará para declararlo santo este 1 de mayo vuelven a poner la religiosidad en primer plano, porque para católicos y no católicos por igual, aquí Juan Pablo II es una figura intocable y respetada, no tanto por haber sido un guía espiritual, sino por su papel político. Casi todos los polacos están muy contentos con la beatificación de Juan Pablo II y tiene que ver con la importancia de Juan Pablo II por las transformaciones que hemos experimentado en Polonia y en otras partes de Europa Central y Oriental. Para ser más precisos, Fue después de una visita del Papa que en Polonia se conformó el movimiento Solidaridad, que desde 1980 empezó a corroer las bases del régimen comunista hasta que finalmente cayó en 1989. Sin embargo, hoy, dos décadas después y con la beatificación como una nueva excusa para hablar del tema, no se puede decir que la Iglesia o la figura del Papa sigan tan campantes como siempre. Si bien esta sigue siendo en parte una sociedad conservadora, cerrada y llena de tabúes, una señal de que los tiempos cambian es que a la estatua de Jesucristo ya le tienen toda clase de apodos y chistes, porque para la gente del común, por más católicos que sean, hay un límite entre ser creyente y poner al país en ridículo. Claro está que yo hasta tengo ganas de ir a conocer la estatua y, ¿por qué no?, comprarme algún souvenir para llevar de regreso a Colombia. El puente de las brujas. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. E Manuel, ¿usted va a ir a algún lado ahorita en Semana Santa? Es que como ya ese cuento del recogimiento y la meditación pasó a la historia y ahora los días de la Semana Mayor son como unas vacaciones corticas para la mayoría de la gente. Pues fíjese Pedro, sí voy a salir en Semana Santa, pero no precisamente en plan vacacional, ni mucho menos a Cartagena. Me voy es para un pueblito aquí más allá de Zapatoca que se llama La Fuente. ¿Y a qué va Manuel si no es mucha impertinencia preguntar? ¿En busca de sus raíces familiares o a reencontrarse con la naturaleza y las gentes sencillas? La verdad, Javier, más lo primero que lo segundo. Voy a recuperar el acta matrimonial de mis cuchos. Ya me lo imaginaba, porque aquello de las gentes sencillas hoy se queda solo en el cine y la literatura. Y es algo que no existe. O si quiere preguntárselo a Lars von Trier, el cineasta de Dogville, a ver qué piensa él de los pueblerinos en sus películas. Yo solo preguntaba, y le hago la misma pregunta a usted, Pedro. ¿Se va para algún lado ahora en Semana Santa? A no ser a buscar trabajo y aprovechar el tiempo para ponerme al día con las lecturas de la universidad, no creo que salga a ninguna parte, sinceramente. ¿Y usted, Javier? Yo sí creo que voy a viajar, pero como Manuel, tampoco en plan vacacional. Me voy a dar otra vez una pequeña vuelta hasta Bogotá a ver si me sale un trabajo. Pero ya estoy previendo que voy a gastar más en pasajes que lo que me paguen. Y es que me sale el dichoso trabajo. El motivo de mi viaje es mucho menos mundano, Javier. Yo me voy, la verdad, para ese pueblito solo por hacerles el favor a mis padres. Pero la verdad no niego que me gusta ir a ver lugares nuevos. Así no sean las qué ciudades, para sentirme un forastero y saber que me puedo largar en el primer momento que alguien me saque la piedra. Y nadie me va a negar que en esos caseríos antiguos y poblados casi que por puros ancianos tienen un aire melancólico y poético que atrae. Atrae, sí, pero solo por unos días. Si quiere, quédese a vivir en un lugar de esos y verá cómo se vuelve loco de la soledad y el aburrimiento. Y nos toca ir a recogerlo con camisa de fuerza en un par de meses. Eso sí, hay algunos sitios que hay que contemplarlos desde lejos. Solo se ven bien en las postales. Nuestra abuela vivía en Barichara, por ejemplo, uno de los lugares más idílicos de Colombia según muchos, pero para un joven, mortal. Mejor dicho, con decirles que la caída de una hoja se vuelve acontecimiento. A mí me disculpa, Javier, pero eso que acaba de decir es muy poético. ¿Será precisamente que por lo retirado y tranquilo del lugar se vuelve muy propio para la meditación? ¿Será por eso que en los pueblitos así hay tantas viejas rezanderas? Pero dejemos ya de tanta cháchara de beatas y vamos inmediatamente con las dos secciones más cosmopolitas y liberales del programa. Líneas difusas y crónicas bajo la manga. Líneas difusas. El trazo de hoy, la mesa difusa. Debe ser mi carácter místico que ve en cuanta cosa bonita, algo de la humanidad y del intento de los hombres por acercarse a su propia existencia o a la presencia de algún extraño tirano y divino creador. Los objetos son para mí, cuando estos escapan a la prosaica popularidad, imaginaciones concretas, ideas serruchadas y martilladas hasta lograr un objetivo palpable. Pero ¿por qué hablar de los objetos, de las superficies, de las rugosidades y las texturas? ¿Por qué descubrirse y extenderse sobre las materializaciones del mundo? De algún modo porque estoy asumiendo que no tengo más tema, que se me agotan, y que ahora que veo la mesa sobre la que escribo, me parece un objeto absolutamente merecedor de unas líneas. O a lo mejor es porque me han estado extenuando las abstracciones que he venido tejiendo y que no han servido de mucho. Entonces, algo concreto como esta mesa, sobre la que reposa la taza de café, las llaves, las migas de pan y una olla de barro que hace las veces de objeto decorativo, sería algo que me permitiría puntualizar sin demasiados adjetivos, solo los necesarios. Una descripción de mi mesa sería asertiva, puntual, exacta y meticulosa. No habría espacios para la divagación como lo he venido haciendo. La divagación pareciera formular tan solo expectativas y esperanzas, y esas son dos características de la desesperanza. Esta mesa es cuadrada, ni redonda ni rectangular, cuadrada, es decir que a veces estorba, y por eso la adquirí, para que me diga que está ahí, que su presencia es inadecuada para un espacio como este, y que no debería tenerla un segundo más. La mesa me habla del espacio que me está usurpando, pero también me dice que sin ella habría demasiado vacío en este lugar. Los objetos están ahí para adornarnos el mundo y reducirnos los vacíos, concretando una atmósfera y rellenándola hasta que se parezca a uno mismo. Pero esta mesa en nada se parece a mí. Es más bien rústica, entretejida, demasiado ecléctica para mi gusto, recubierta de naturaleza muerta, y lo más importante, no es mía. Por eso no se parece a mí, porque yo no la adquirí. Pero como les venía diciendo, si hablo de una mesa, siendo este un objeto concreto, es porque no espero nada de una mesa, solo que me sirva de superficie por encima del suelo, cosas concretas, que sostenga mi desorden y que me permita descansar los codos mientras como. Si esta fuera mi mesa, no tendría 4 sillas, sino 6 y media, y cada una de un estilo diferente. La superficie se podría ampliar para cuando invitara gigantes a ella. Además, tendría el olor del cedro y del pino recién llovidos. Cada bocado en mi mesa saciaría estómagos, egos, ansiedades, curiosidades y el dolor de oído. Y por si fuera poco, tendría en su superficie una ventana gigante hacia la infancia, para hacer de cada plato una remembranza. Lo siento, he caído de nuevo en la trampa de lo intangible. Esa no es una mesa, o no podría serlo nunca. Es más que nada el lenguaje con el que se construyen meras divagaciones, que aunque no son concretas como la mesa sobre la que escribo, resultan de algún modo gratificantes. Para la próxima semana hablaremos sobre la mesa de noche. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Ey, ey, ey, si te crees que es broma, pues coge, toma. Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona. A Cristian le dicen el Copo, o Copito, y tiene 15 años. Cristian es jíbaro, pero no es un muchacho peligroso. Le gusta el rap, le gusta el boxeo, le gusta dibujar figuras humanas y animales salvajes en un cuaderno azul, que también le sirve para llevar las cuentas del día. El saldo de su trabajo le permite pagar el arriendo de su casa, comprar ropa, irse de fiesta. Cristian tiene 15 años y vive como un adulto desbocado, como alguien que ha visto la muerte muy cerca y le ha perdido el miedo, o mejor aún, el respeto. La muerte es una presencia que justifica los excesos en un mundo en donde nada es sagrado, ni siquiera la vida. Todo consiste en vivir cada día como si fuera el último, adquirir todo el placer que nos sea posible y esperar a que llegue un mañana que no promete nada, salvo la posibilidad de seguir muriendo. Esa es la vida de Cristian, una espera incesante de la muerte, y mientras espera, vive lo que cree que debe vivir. Rapea, dibuja y practica sus saltos de boxeo mientras todo el mundo lo ve y se ríe de su inocencia empantanada. Saber lo que pasará con Cristian en el futuro es tan difícil como intentar predecir en dónde despertará dentro de un mes o en una semana. Colombia no es más que una abstracción para él, algo que sabe que existe, que lo rodea, pero que no le promete ningún futuro ni ninguna esperanza de salir adelante. Cristian es la cara de una nueva generación que muy posiblemente terminará alimentando la misma espiral de violencia y desigualdad en la que Colombia ha caído siempre. Día de cobro, ni modo. Hay que andarse de codo, hay que andarse negando favores, se pierden valores, se pierde el te ayudo mi hermano, pues solo trabajo para pagar y darme el lujo de gastar en más esclavitud. El puente de las brujas. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas y con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar. Vago por las veredas, por desiertos, por la selva, surcando los anchos mares hacia ningún lugar. Porque me canso de dar explicaciones, no tengo soluciones, ¿para qué tanto preguntar? salto de cama en cama, de boca a boca, de falda en falda. No vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Y no hay mejor ni peor, pues con la gente que tropiezo sufren del mismo dolor. Están igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor si estás quieto en movimiento. Sufres el mismo dolor. Estás igual, el mismo dolor. Porque me harto de lugares concurridos, de esquemas aburridos para conseguir seguridad. Parto de aquí a otro lado, crías cuervos y te comen los ojos luego. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas. Gente que tropiezo sufren del mismo dolor. Están igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor si estás quieto en movimiento. Sufres el mismo dolor. Estás igual, el mismo dolor. La tarde va pasando y el puente de las brujas se está agrietando. No tarda en caerse como le pasó a su compadre el puente del tablazo. Pero antes de que eso ocurra, nosotros nos vamos despidiendo de ustedes, nuestros infieles oyentes. Después de que acabe el programa, Manuel y Javier se quedarán preparando el incienso que esparcirán durante esta semana por nuestro nuevo estudio. A ver si este año sí nos rodean las buenas energías y no los malos espíritus de otras épocas. Rezaremos 50 Ave Marías, 100 Padres Nuestros y 33 credos por cada oyente que nos visite esta semana en nuestra página de internet www.elpuente.tk. Y por cada fan nuevo en Facebook, cargaremos un santo más en la procesión del viernes por la mañana. Y para que vean que los queremos mucho, rezaremos para que Caracol y RCN no vuelvan a pasar este año las mismas películas que han pasado por la televisión colombiana desde 1970. Ahora que lo pienso, ese sería un buen proyecto futuro para el Puente de las Brujas, ya que tanto nos preocupamos por nuestra sostenibilidad financiera. Podemos dedicarnos a actualizar las películas cristianas que pasan en Semana Santa a los canales nacionales. Entre nuestra clase política podemos encontrar a más de uno interesado en hacer de Judas. ¿Y qué me dice de Barrabás, y de Herodes el Grande, y de Fariseo? Aquí en Colombia tenemos con qué llenar el reparto. Ah, y no olvidemos que durante 8 años tuvimos nuestro propio Mesías, cuyas parábolas no las pone en la Biblia, sino que las publica en Twitter. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nos volvemos a escuchar la semana que viene a la misma hora por San Vicente Estéreo. ¡Feliz tarde! Esto fue